Entre pitos y penal, sabemos de fútbol en el terreno de juego. ¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Con misas paganas y religiosas, homenajes en estadios, murales y emotivos mensajes, los argentinos recordaban a su máximo ídolo futbolístico, Diego Armando Maradona, que este jueves, al cumplirse un año de su muerte, que todavía consideran inexplicable, el 10, Diego Armando Maradona falleció a los 60 años el 25 de noviembre del 2020 a causa de un paro cardiorrespiratorio en su casa en las afueras de Buenos Aires. Hace un año que el mundo es más horrible porque vos no estás, escribió Dalma Maradona, la mayor de las hijas del astro argentino, también padre de Gianna, Yana, Diego Jr. y Diego Fernando. La justicia es lo único que pido, afirmó la hija mayor de el astro argentino. Diego Fernando, el más pequeño, visitó la tumba de su padre en el cementerio privado Jardín de Bellavista, al noreste de Buenos Aires. Acompañado por su madre Verónica Ojeda, el niño de notable parecido físico a su papá, se sentó frente a la sepultura y permaneció allí varios minutos abrazando a su madre. La Asociación de Fútbol Argentino dispuso que la 22ª jornada de la liga que se juega esta semana, los equipos formen el número 10 en los campos de juegos antes del inicio de cada partido. Los santuarios como el que levantó Argentino Juniors en el estadio con camisetas y objetos que pertenecieron a Maradona en sus inicios como jugador. Este jueves, una procesión de hinchas se acercaban para homenajear al número 10. A principios de este mes de noviembre, el Nápoles realizó una colaboración con Armani para un uniforme especial en honor al argentino Diego Armando Maradona, que lucirá este mes completo de noviembre tras cumplirse un año de su fallecimiento. El Nápoles honra de esta manera al gran campeón, símbolo de una época e ícono indiscutible del fútbol mundial, al dedicarle la equipación Maradona Game, una camiseta especial creada en esta ocasión, agregó el líder de la Serie A empatado con el Milán. La camiseta, que estará disponible para los coleccionistas con 1926 unidades, como el año de la fundación del club, luce una imagen estilizada del rostro de Maradona y una huella digital que simboliza el deseo del club de transmitir a las jóvenes generaciones la memoria de la leyenda argentina. Amigos, recordándoles que para ampliar todas las noticias más relevantes del fútbol pueden visitarnos en nuestra página web en elterrenodejuego.com y seguirnos en las redes sociales como @enterrenojuego. Muchas gracias por contar con el favor de su tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.